amigo querido, yo he llegado a cantarte las canciones de mi tierra y que el sol de tus playas me queme y a bailar la salsita contigo. Ese ritmo tan sabroso y cadencioso que al sentirlo me hierve la sangre, porque tu Puerto Rico querido siempre ha sido mi amor y mi delirio. Porque tu Puerto Rico querido siempre ha sido mi amor y mi delirio. Toca los borincanos la salsa y bailan los mexicanos. Mira, muchacha de Ponce, vamos al viejo San Juan. Baila la salsa sabrosa, sabrosa la salsa que me hace gozar. Que quiero gozar.